cuento. Viste que lo que dice la tele siempre es solo cuento. Un cuento que es bien triste y aburrido porque estás muy sola. En la costanera estoy esperando por ti y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que me llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. En la costanera estoy esperando por ti y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que me llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. Dímelo. Yo bailo, tú esperas, te espero con el desespero del diario vivir. La vida es tan corta, casi ni se nota. Problemas que vienen para ti, para mí. Tu historia, mi historia, nuestra vieja historia. El símbolo diario que cuesta vivir. Saquemos la pluma, la tenida roja, la gana, la bota, los nueve. En la costanera estoy esperando por ti y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que se llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. En la costanera estoy esperando por ti y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que se llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. Estoy esperando por ti y me siento solo.